Bueno, nosotros tenemos expectativas, esperamos de que nuestros reclamos hayan sido escuchados y que el proyecto se acerque lo más posible a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero, o sea, por ahí también es como que tenemos contradicciones y entramos en dudas de los caminos por ahí que se nos plantea desde el municipio a recorrer, ¿no? Porque recordemos de que a nosotros se nos había invitado a participar en mesas de trabajo, en comisión con los concejales de los distintos bloques, en la cual en la primera reunión participó la presidenta del consejo, Evelyn Pérez, e íbamos avanzando en una serie de puntos, de acuerdos, en relación a la feria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nunca participó el director de comercio en estas reuniones, pero según él estaba al tanto, ¿no?, de lo que se planteaba ahí, que nos hubiera gustado que participe, porque era una construcción conjunta que estábamos haciendo. Uh-huh. Bueno, vamos a ver de qué se trata este proyecto. Igual creemos de que estas mesas de negociación, de acuerdos que estábamos realizando, no se van a romper. Me parece que no se tienen que romper así, ¿no? Que tenemos que continuar. Hay que ver de qué se trata el proyecto y si vemos que no nos beneficia, bueno, tendremos que seguir con el diálogo, ¿no?